El Western Spaghetti. Y hoy vamos a recordar Asesino Negro. Asesino Negro es una película italiana del año 1971 del género Spaghetti Western de 120 minutos de duración, filmada en colores, cuyo título original es Black Killer, conocida en España como El Pistolero de Negro y en la Argentina como Asesino Negro. Fue producida por Oscar Santaniello para Virginia Cinematográfica y dirigida por Carlo Croccolo, sobre historia y guión de Luigi Angelo y Carlo Croccolo. La fotografía fue realizada por Franco Villa, siendo responsable del montaje Carlos Broglio y Luigi Castaldi, estando el vestuario a cargo de Nerea Ronit y Romolo Sensoli, y la música fue compuesta por Daniele Patucci. Su intérprete principal fue Klaus Kinski, como James Webb o el Asesino Negro, acompañado por Fred Robson, Antonio Cantáfora, Marina Ravizzi, Enzo Pulgrano, Gerardo Rossi, Antonio Danesi, Domenico Maggio y Dante Maggio, participando también su director, Carlo Croccolo. James Webb llega a un pueblo con un ataúd lleno de libros y descubre que el juez coopera con los hermanos Pedro y Miguel O'Hara, que son buscados vivos o muertos, que obligan a los agricultores a firmarles sus títulos de propiedad y luego los matan, depositándolos en manos del juez. Webb se presenta al juez como abogado, encontrando que los hechos no están registrados. Los O'Hara sospechan que Webb es un agente del gobierno, pero luego interceptan y matan justamente al inspector del gobierno enviado a investigar. Luego asaltan el pueblo, arrojan cartuchos de dinamita y atrapan al sheriff colgándolo de los brazos en el porche de una casa, y Pedro le dispara 3 veces y le cuelga su cartel de recompensa de $10,000. Llega Bart Collins preguntando por su hermano Peter, que vive fuera del pueblo con su esposa nativa americana Sarah. Enfrenta y mata a 2 secuaces de los O'Hara que le hacen trampa en el juego, y el dueño del salón, Ramón O'Hara, quien viste finamente y no actúa como sus hermanos, le dice que se aleje del pueblo. Y más tarde James Webb va a verle en el hotel para sugerirle un plan. A la mañana siguiente, Bart es reclamado frente al salón por 3 de los hombres de O'Hara para que salga a enfrentarlos. Bart, que es muy diestro, sale arrojándose al piso y los mata. Webb ha manifestado al juez que, de acuerdo con la ley, debe asumir el puesto del sheriff si no se nombra a ninguno, y se lo ofrece a Bart Collins en lugar de juzgarlo por asesinato. Bart acepta y el juez le sugiere compartir autoridad con los O'Hara. Cuando Bart visita a su hermano, los secuaces de O'Hara atacan la casa, golpean a Bart dejándolo inconsciente y matan a Peter cuando intenta evitar que violen a su esposa, y luego incendian la casa. Webb siempre lleva un grueso libro en sus manos. y vigila constantemente desde el hotel los movimientos del pueblo. Bart y Sara ahora se vengarán de la banda de O'Hara. Consuelo, una joven que trabaja en el salón, les pasa información. La pandilla celebra en el salón cuando Bart mata a uno y Sara mata a otro de los hombres de un flechazo. Los ladinos O'Hara llevan a Consuelo a una mina como cebo para atraer a Barb, quien llega con Sara y sorprende matando a los guardias con arco y flecha y cuchillo, e ingresan a la mina y matan a otro secuaz que estaba por violar a Consuelo. Se arma un tiroteo y una bala perdida lamentablemente mata a Consuelo. Sara y Barb van a la casa de los O'Hara, matan a flechazos a los guardias y cuelgan a uno desde el techo fuera de la ventana para hacer salir al resto cuando lo ven. Así ocurre, y Bart se infiltra y enfrenta a Pedro O'Hara en la oscuridad, pero cuando uno de sus hombres abre la puerta, Bart lo ve y lo mata y mata al que entró. Sara da afuera con un rifle, abate a algunos de los que han salido y el resto de la banda huye, dejando solo a Miguel O'Hara, a quien Sara le dispara una flecha con una dinamita ardiente que explota y lo mata. A todo esto, James Webb acusa al juez de colaboración y protección de los O'Hara. El juez saca un arma del cajón de su mesa, pero Webb lo desarma y lo obliga a firmar varios papeles, y después lo mata con un arma que saca de su grueso libro. Abre la caja fuerte y se lleva el dinero y los papeles, pero lo sorprende Sara armada de un revólver enviada por Bart a detener al juez, pero en un descuido de ella, Webb la desarma, la ata y la amordaza. Bart Collins llega con los cadáveres de Pedro y Miguel frente al salón y le dice a Ramón O'Hara que tiene a sus hermanos afuera, y Ramón extrae su revólver y Bart le dispara volándoselo de la mano, y cuando le propone un duelo o ir a la cárcel debe dispararle a otro secuaz que bajaba por la escalera, y Ramón aprovecha para atacarlo y escapa hacia la calle. Bart se repone y sale a buscarlo. Cuando tras suyo llega Webb con dos gruesos libros y se esconde tras una puerta, observando a dos hombres por los techos, y les dispara con sus libros, que tienen armas dentro. Bart le dice, gracias abogado. Sigue buscando a Ramón, que lo ataca por la espalda y pelean. Luego se apodera de su arma, pero está descargada. Corre al establo y lo ataca con una horquilla. Bart se defiende con otra. Ramón le arroja la suya y corre hacia un caballo para sacar un rifle de su funda, y Webb le dice a Bart, oiga, y le arroja un revólver con el que certeramente abate de un tiro en el pecho a Ramón O'Hara. Los ciudadanos se reúnen alrededor de los cadáveres con el ayudante que nombró Bart, quien entra al salón y Webb le entrega las escrituras de restitución de las tierras. Sara se libera de sus ataduras, toma sus pistolas e increpa a Webb. Bart la calma y arresta a Webb por el asesinato del juez. Hace que suba a su caballo y lo esposa. Le entrega al ayudante su placa y las escrituras y se va llevándose a Webb hacia Canyon City. En el cruce de caminos le dice, la comedia ha terminado, y libera a Webb, quien dice, me engañaste. Bart responde, que quiero la mitad del dinero en lugar de la tierra. Y Webb saca los dos fajos del bolsillo del saco, le entrega uno y comienzan los créditos. Segundo western del director Carlo Croccolo, y último de su carrera, detrás de las cámaras porque continuaría como actor. Sinceramente, este Spaghetti Western está muy bien logrado. Se rodó en los estudios de Paolis de Lacio, Roma, y sus exteriores en la zona. Black Killer se estrenó en Italia el 27 de noviembre de 1971. Y en la Argentina se estrenó el 2 de agosto de 1972 en el cine Lozoar de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta película italiana del año 1971 con Klaus Kinski, que se llamó Asesino Negro.